Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Jesús Cabrera volvió a llevarse la victoria en una nueva edición de la carrera por montaña, Ruta de los Aljibes, Sierra de Ubrique, Ruta de los Aljibes, que se celebró el pasado sábado aquí en Ubrique, que organizó el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. El vencedor de la edición, de la última edición que se disputó, la de 2019, repitió con recorrido nuevo. Ya saben que se ampliaba en torno a 6 kilómetros el recorrido anterior de la carrera Ruta de los Aljibes. Se le añadía la zona de los olivares. Pues bien, una victoria, podemos decir que con cierta comodidad. Siempre estuvo en el grupo de cabeza el corredor de Morón. Y ya casi a mitad de carrera, un poco antes, se puso en primera posición y ya no lo soltaría hasta llegar a meta, ampliando poco a poco la diferencia con respecto a sus rivales más directos, que en este caso fue un corredor de San Fernando, Cristian López, y un ubriqueño de las Nutrias Pantaneras, Rubén Torres. Cristian López finalizó en esa segunda posición, Rubén Torres en la tercera, aunque ambos se estuvieron alternando esas posiciones durante el desarrollo de la carrera. Finalmente el ubriqueño terminó en tercera posición, pero al ser el primero sevillano y federado un club sevillano, y el segundo no estar federado por la Federación Andaluza de Montañismo, pues consiguió llevarse el título de campeón de Cádiz, campeón provincial de carreras por montaña. También mención especial porque en el top 10 entraron otros tres ubriqueños: Isaac Cañamaque, en su primera experiencia en una carrera por montaña en Ubrique, que terminó en sexta posición; Diego Reina, un corredor ya veterano en estas lides, en séptima posición; y José Manuel Orellana, que terminó en la novena. Por lo tanto, cuatro ubriqueños en el top 10. En categoría femenina, pues la cosa estuvo mucho más reñida, porque en este caso la victoria se la llevaba una corredora residente en Algeciras, Narda Claros, que tuvo que sprintar los últimos metros porque le pisaba los talones en la recta final, justo cuando estaba a punto de entrar en meta. Se creía ya que la victoria estaba en su bolsillo con mucha tranquilidad, pero de repente apareció por detrás Tamara Lobato, que le obligó a sprintar esos últimos metros para llevarse la victoria con tan solo 4 segundos de diferencia. La tercera fue Ruth Jessica Pozo, que terminó a 2 minutos de las dos primeras clasificadas. Destacar también en esta categoría femenina Mari Carmen Ramírez Vela, que fue cuarta, completó una gran carrera, una buena actuación, y se llevó además la victoria en su categoría de veterana A. Eso ya decimos en lo referente a la clasificación absoluta. En la carrera corta, pues la victoria en la general, englobaba las categorías cadete, juvenil y junior. La victoria fue para el cadete Alejandro Ginés, seguido del ubriqueño Álvaro Toro y de Javier Márquez Macías. Eso insistimos en la categoría cadete, porque los tres eran cadetes, los tres que encabezaron la clasificación absoluta. En categoría junior, victoria en junior femenino para Nazaret García, con un tiempo de 1 hora 43 minutos 52 segundos, y en junior masculino para otro ubriqueño, Adrián Torres, con un tiempo de 1 hora 50 minutos 45 segundos. Eso, insistimos, en lo más destacado, lo que podemos resaltar de esta edición, que supuso el regreso de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras al calendario deportivo local, en una jornada en la que respetó la lluvia, buena climatología, algo de frío nos comentaban por la zona de Sierra Baja, pero en general una buena jornada para disfrutar del deporte de las carreras por montañas, ni más ni menos. Dejando y a modo de sumario, la décima carrera por montaña Sierra de Ubrique, Ruta de los Aljibes a un lado, también destacada este fin de semana el tremendo varapalo que recibió ayer el Ubrique Unión Deportiva en su objetivo de permanencia. Perdió en casa ante un rival directísimo, último clasificado de la fase de descenso, el Chiclana Industrial, que consiguió la victoria por 1-3. En un partido en el que los ubriqueños no estuvieron bien en la primera parte, no llegaron a crear ninguna ocasión, tampoco su rival. Y en la segunda, aunque empezó apretando y metiendo el miedo en el cuerpo al conjunto chiclanero con una ocasión clara de Francis, vio cómo el equipo rival se adelantaba con un muy buen gol a los pocos minutos de esta segunda parte. También tuvo otra ocasión muy clara para empatar el partido en las botas de Parra, un mano a mano que no supo resolver. En la siguiente jugada se ponía con un 0-2 en un desbarajuste defensivo el conjunto del Chiclana Industrial, lograba cortar distancia, ponerse con 1-2, pero nada más a cortar distancia y meterse de nuevo en el partido, recibía el definitivo 1-3. En definitiva, una derrota con pocos pero, porque había que ganar o ganar, no cabía otra, y el descenso ya sí es una gran realidad, lo tiene a la vuelta de la esquina. De no ganar la próxima semana, el Ubrique Unión Deportiva, bueno, la próxima jornada mejor dicho, el Ubrique Unión Deportiva podría convertirse ya en equipo de segunda andaluza. No tiene ningún margen, tiene que ganar todo, porque matemáticamente todavía puede, pues tiene esa opción de soñar, pero ya suena todo más a milagro que a otra cosa. Ya veremos qué es lo que ocurre. Este fin de semana, como decimos, hay descanso y volverá a la competición la siguiente con los últimos 5 partidos. Jugaron el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva, también jugaron los equipos del Cabu, 3 de ellos terminaron su andadura en la liga regular. El cadete femenino con 2 victorias, 53-32 ante San Felipe Neri y 16-32 ante el Don Bosco 88. El junior masculino también cerró la liga con una derrota por 57-77 ante el Cádiz Club Baloncesto Gades, y también lo terminó el infantil femenino con otra derrota ante DKV Jerez por 59-9. Dicho esto, es lo más destacado del fin de semana. Hay más cosas que ya iremos ampliando, pero hoy nos tenemos que centrar en esa carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras. Vamos a mirar las clasificaciones en primer lugar y luego pues nos quedaremos con las impresiones de los protagonistas. En lo que se refiere a la clasificación general, victoria, como hemos dicho, para Jesús Cabrera, seguido de Cristian López Muñoz. Jesús Cabrera con un tiempo de 2 horas 17 minutos 43 segundos, Cristian López Muñoz 2 horas 24.32 y Rubén Torres Jaén, el ubriqueño, con 2:26.03. Isaac Cañema Catienza fue sexto con 2:31.43. Diego Reina Romero séptimo con 2:32.25 y José Manuel Orellana noveno con 2:34.02. También destacar, por ejemplo, entre esos primeros clasificados a Isaac Delgado Ordóñez con 2:37.32 en la posición decimocuarta, a Sebastián Rodríguez Panal decimonoveno con 2:40.10 y además segundo de la categoría veterano B, y también a José Garcés Franco con 2:41.46 en la posición vigésimo primera y tercero de veteranos B. Tras él, pues un ramillete de corredores de nuestra localidad. Cesario Ríos, 2:41.46, José Carlos Márquez, 2:42.35, Francisco Pazo, 2:44.02, o por ejemplo, Diego Chávez Orellana con 2:49.04, Jesús Casilla, 2:49.05, José Ángel Moreno Valle, 2:49.06, o David Domínguez Bueno con 2:50.22. Hay más ubriqueños, obviamente, en esta clasificación. Destacamos también a dos corredores de la categoría promesas porque cogieron podium. Javier Gutiérrez Mena con 3 horas 7 minutos 57 segundos, primero de la categoría promesas, y también a José Antonio Sevilla con 3 horas 29 minutos 50 segundos, tercero de esa categoría de promesas. Nos vamos con las féminas. En la categoría de féminas, en mujeres, victoria, como decíamos antes, para Narda Claros con 3 horas 16 minutos 24 segundos, 3 horas 16 28 para Tamara Lobato y 3 horas 18 46 para Jessica Pozo García. Cuarta posición para Mari Carmen Ramírez Vela con 3:24.09 y primera de la categoría de veteranas A. También tuvimos más ubriqueñas, tan solo dos más, dos ubriqueñas nada más, tres tan solo participaron en esta carrera. Noelia Barea, que fue octava de la general con 3:31.56, y Marinieve Sánchez, que en este caso fue novena, con 3:34.28. Y eso, como decimos, en la clasificación general de la carrera larga. Y en la carrera corta, pues ya comentamos antes, victoria en categoría cadete para Alejandro Gines con 1:16.07, seguido del lubriqueño Álvaro Toro, 1:28.08 y Javier Márquez Macía, 1:30.24. En categoría junior femenina, victoria para Nazaret García, 1:43.52. Y en junior masculino, la victoria sería para otro lubriqueño, Adrián Torres Pérez. Dicho esto, nos vamos a quedar ya con las impresiones que pudimos recabar, las entrevistas que pudimos realizar a los protagonistas en la prueba. Iremos escuchando pues a los tres primeros clasificados de la categoría de la absoluta, de la general masculina y de la general femenina, y también algunos corredores lubriqueños. Con ello nos quedamos en los próximos minutos. Bien, y nos encontramos ahora con Ruth Jessica Pozo, que ha sido la tercera clasificada en la categoría femenina, que viene de GD. Ruth, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, muchas gracias. Entiendo que ha sido tu primera vez aquí en Ubrique. Sí, aquí en Ubrique es la primera vez que realizo esta carrera. La verdad que me ha parecido fuerte, pero bueno, llevadera al fin y al cabo. El terreno un poquito resbaladizo y demás, pero bueno, hemos terminado y he terminado contenta porque he terminado la tercera. La verdad que hay bastante competencia y orgullosa de mí misma, vamos. ¿Qué conocías de la carrera? ¿Te habían hablado de ella? ¿O? Me habían comentado de ella, me habían dicho que era muy dura, pero que al final era una experiencia muy bonita, y la verdad que no tenían, o sea, que tenían toda razón. Vamos, que regresaré el próximo año. Supongo que has venido aquí por el tema de que está metida la Copa Gaditana o el campeonato de Cádiz, o no ha tenido nada que ver. No, lo que pasa es que estoy en un equipo de tercio de armada, de infantería de marina, y para nosotros estos son como entrenamientos. Estamos preparando para 101 de ronda, equipo TEAR, entonces pues tenemos que apuntarnos a todas las carreras que sean así de montaña, y esta era una de ellas, por eso estoy aquí. Y conforme lo que te habían contado, ¿guarda realidad con lo que has visto? ¿Ha sido mejor de lo que esperabas? O... Sí, muy mejor, porque la coordinación, la señalización, la gente, lo que animaba. El terreno no acompañó por lo de la lluvia, pero tampoco estaba mal, la verdad. No que estaba sí. Muy embarrado, ¿no? No es lo que yo me esperaba. Digo, seguramente me encontraré mucho fango y demás, pero no, ha sido más que todo las piedras resbaladizas y demás, pero claro, muy bien. ¿De dureza qué te ha parecido? Hay mucha subida, también hay mucha bajada técnica. Sí, la subida, la verdad que hubo un momento que digo, esto no termina, pero bueno, igual que terminas subiendo un montón, terminas bajando un montón, pero bien, la verdad. ¿La bajada que te ha parecido? ¿Peligrosa? Peligrosa, muy, muy peligrosa. La verdad que hubo un momento en que yo digo, aquí me voy a caer y me voy a matar, pero bueno, si sabes bajar y sabes llevar el ritmo, al final puedo terminar bajando. ¿Cómo te la has planteado la carrera de inicio? De inicio, mi idea es ir muy tranquila porque llevo un entrenamiento de toda la semana que he acumulado hasta 100 kilómetros al día de hoy. Entonces, muy tranquila iba. Pero ya en cuanto vi pasar gente y demás, pues venga, vamos, venga, que vas bien, tal. Pues ya me iba animando hasta que el kilómetro 10 digo, venga, ahora es el momento. Hasta ya subí el ritmo y lo malo es eso, la bajada, que frenaba mucho, pero al final... terminé. ¿Podría tener controladas a tus rivales durante sí, la carrera? Sí, a la segunda sobre todo, fue la que yo iba ahí con ella, iba ahí y tal, hasta que ella me cogió ventaja y digo, la verdad que ella no corría, ella volaba. Sí, pero bien. Hemos hablado con ella, nos comentan que ella la bajada sí se le daba. Sí, muy, quizá, muy bien. Quizás ha sido donde te han podido coger a ti más ventaja. Sí, bajada. Ella la verdad me cogió mucha ventaja ahí, pero bueno, ella es buena, pues ya está. Una pedazo de rival, la verdad. La primera ni la vi. Pero no has llegado muy lejos de ella, ¿eh? No, nada. Diferencia ha sido un minuto, como mucho. Es lo que estamos diciendo. Las tres primeras habéis llegado muy, muy juntitas. Muy seguidas. Y da la sensación de que ha sido más competida que otros años, ¿eh? Sí. Ah, sí. Pues mira, ahora me estoy enterando. Pero muy bien, la verdad. Sobre todo, lo que sí hemos notado este año es la presencia de muchas corredoras. A diferencia de años anteriores. Ah, ¿sí? Parece que ha aumentado también. Y sobre todo corredoras jóvenes. Lo cual nos comentaba otra corredora local de aquí que le daba mucha alegría, ¿no? Pues mira, está bien, pues mira, me alegra saber eso, yo no sabía, pensaba que todos los años se apuntaban las mismas mujeres o incluso más, pero la verdad que contenta, he terminado muy contenta. ¿Qué te ha parecido el ambiente? ¿Te ha gustado? El ambiente me ha encantado la coordinación, lo que es la gente de voluntaria, lo que es la decoración de la gente y sobre todo el pueblo, que es muy acogedor, porque te apoyaban en cada momento, era venga, vamos, y eso es una persona que va corriendo, que va sufriendo, la verdad que lo anima demasiado. Me ha gustado mucho. ¿Tu objetivo? Los 101. 101 en mayo. De aquí a mayo entiendo que también estarás en otras pruebas. Sí. De cara a la preparación de los 101. La ruta en mente, ruta de la fortaleza, que la tenemos el 2 de abril. Ese es otro objetivo en el cual también tenemos que, en esta semana estamos entrenando por ello y ya después de eso a entrenar por la 101. Vamos por proceso, solo que es entrenamiento nuestro de tercio de armada. Muy bien, pues Jessica, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a usted. Bien, estamos con Tamara Lobato, que ha sido la segunda clasificada hoy aquí en la carrera por montaña Sierra de Ubrique. Tamara, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, muchas gracias. Vaya final, ¿eh? Buah, impresionante, casi que cojo ahí a la primera. Hemos entrado las dos juntitas. ¿Tenías constancia de que la tenías tan cerca? No, la he visto ya justo cuando hemos entrado en la última recta. Cuando me he dado cuenta que la tenía ahí al lado y he apretado un poquillo más, pero bueno, hemos estado ahí toda la carrera casi juntita. Bueno, ¿es la primera vez que vienes aquí a Ubrique? Sí, es mi cuarta o quinta carrera por montaña. Ajá, ¿y qué tal? ¿Qué te ha parecido muy bien, la propuesta? Muy bien, la verdad que es muy difícil, una carrera muy difícil, muy técnica, pero a la vez muy bonita y unas vistas impresionantes. ¿Cómo te lo has planteado? Porque no sé si tenías referencia del sí, tipo de carrera. A ver, yo tenía referencia sobre lo que es el desnivel y en qué momento tenía la subida y las bajadas. Sí que es verdad que me habían dicho que era muy pedregosa, pero no me la imaginaba tal y como es. Es muy, muy, muy dura, pero muy bonita. La verdad que el sacrificio merece la pena. Y a la hora de planteártela, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué idea tenías en mente? ¿Ir de menos a más? No, yo he salido a coger posición, he salido rápida para meterme en el pelotón de primera y ahí he seguido sin intentar bajar la guardia, porque hemos estado muy cerquita a lo que son las tres primeras. ¿Pero se había estado controlando a lo largo del recorrido? Sí, yo sí. Yo sí he estado controlando, la verdad que sí. ¿Y la has tenido, digamos que visualmente la...? Había un momento que la he perdido. La he perdido del kilómetro 10 en adelante, la he perdido un poquito, pero porque no la veía por el tema de los tramos y la subida y las bajadas. Pero al principio hemos estado prácticamente todas juntas. Claro, digamos que es una carrera que tiene de todo, ese primer tramo sí, más horrible. Sí, sí. Ahí hay que reservarse un hay poquito que reservarse. A la espera de lo que viene, pero luego la subida también es considerable, ¿no? Sí. ¿Qué tal se te ha dado? Pues la verdad que yo la subida prácticamente la he hecho toda andando. Ha sido una subida bastante dura y técnica, pero he conocido también a gente del pueblo que ha estado al ladito mía y que me han estado motivando. No me sé los nombres de ellos, pero me han estado animando y motivando y en todo momento pendiente de que estuviese bien, con las piedras, con el terreno mojado y todo muy controlado, la verdad. Claro, todo lo que sube tiene que bajar. Ahí está. Y las bajadas también nos comentan que son bastante técnicas. Sí, son muy técnicas. Yo las bajadas, que soy bastante rápida en las bajadas. Y la bajada me he tirado. Me he tirado a intentar ganar posición en las bajadas. Pero muy bien, muy bien, muy bien, muy contenta. Tamara, entendemos que llevas poco tiempo, por lo que nos dices, solo cinco carreras, ¿no? En montaña, sí, porque yo hacía atletismo, yo hacía 400 metros valla, era velocista, y empecé a meterme en las carreras urbanas, en asfalto, y un día conocí un grupo de personas, me metí a correr en el campo, me gustó mucho, me daba miedo meterme en las carreras de montaña, y este año me he planteado hacer la Copa Gaditana, y hacer las 7 u 8 carreras que hay de la Copa Gaditana, y a ello voy. ¿Y qué tal? ¿Qué tal está haciendo esa experiencia del cambio? Muy bien, muy bonita. Me gusta muchísimo más que correr por el asfalto. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La naturaleza es maravillosa. Y aunque hubiese llovido, hubiese corrido, y yo salgo a entrenar lloviendo, salgo a entrenar con levante fuerte, y hay que prepararse para todo. Y es muy satisfactorio. Que la Tamara de la primera carrera era muy diferente a la totalmente, Tamara esta de la quinta. Totalmente, totalmente. Vamos, yo los resultados que estoy teniendo no me los esperaba para nada. Para nada, para nada. ¿Qué te ha parecido el ambiente de la carrera, organizativo? Hombre, mira, sinceramente, la organización, maravillosa. En todo momento había gente por todo el camino. Había un momento ahí justo en el pueblo que hemos pasado dos veces. No me acuerdo exactamente dónde era, que había un avituallamiento y había muchas personas, sí, un mirador, y había muchas personas y en todo momento animando, y eso es lo que se agradece en una carrera, la animación de las personas. Y siempre, venga, que va segunda, venga, que tiene la primera ahí, venga, ahí vienen las mujeres, y la verdad que te motiva muchísimo, muchísimo, muchísimo. Te anima, digamos, la buena seguir, carrera que sí. Ha hecho, no solo a seguir, sino a repetirla, a sí. Sí, sí, sí, sin duda, vamos. Sin duda es dura, pero además, si es que es lo que nos gusta, si somos masoquistas, a nosotros nos gusta seguir y lo duro. Pues nada, Tamara, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bien, estamos aquí con la vencedora de esta décima edición de la carrera por montaña Ruta de los Aljibes, Sierra de Ubrique, con Narda Claros. Narda, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes y muchas gracias. Narda, que viene de Algeciras, de un club de Algeciras, y que por lo tanto, Narda, te has proclamado también aquí en Ubrique campeona de Cádiz. Supongo que ha salido la cosa redonda, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ha sido muy duro, pero mira. ¿Era algo que esperabas? La verdad que no. No me lo esperaba. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido la propuesta del Club de Atletismo Nucias Pantanera en lo que se refiere al recorrido de la prueba? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué tal? Bueno, ha sido... bueno, todo muy bien. La verdad que ha estado muy duro el recorrido. Mucha cuesta, mucha piedra, pero muy interesante también. ¿Es la primera vez que vienes aquí a Ubrique? Sí, la primera. ¿Y de qué conocías la prueba? ¿O cómo has tenido constancia de su existencia para venir hasta aquí? Ah, por lo de la Copa Gaditana y por el club en el que soy. Y bueno, a la hora del planteamiento que tenías, sabiendo, porque supongo que el recorrido más o menos algo de oídas sabías, ¿no? A lo que se enfrentaba. ¿Cómo te lo has planteado la prueba? La verdad no tenía ni idea más o menos de cómo era el recorrido. y nada, he venido la verdad a la suerte sin conocer el sitio y eso. ¿Y a la hora de planteártela? Digamos, ¿has decidido desde un principio ponerte en cabeza? ¿Has estado controlando a las otras corredoras? ¿Cómo te lo planteas? Pues sí, desde el principio me he puesto delante y sí, he estado pendiente de las demás que tenía detrás. Pero digamos que has ido imponiendo tu ritmo, ¿no? ¿Que siempre has estado en cabeza? No. He estado entre la primera y la segunda, he ido jugando por ahí. Y eso casi hasta el final, porque hemos visto ahí la entrada en meta. Sí. Has tenido que, cuando parecía ya que la victoria era tuya, has mirado para... He tenido que hacer el sprint ahí, sí. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal se te ha dado, por ejemplo, un recorrido que nos dicen que hay mucha subida, mucha piedra, que es muy dura? ¿A ti cómo se te ha dado la subida? Pues súper dura, pero también al mismo tiempo muy interesante, que me ha gustado mucho. ¿Y las bajadas se te dan bien? Porque también nos dicen, sí, que hay bajadas técnicas. Sí, la verdad que las bajadas también me gustan mucho. ¿Y se me da muy bien? Digamos, eran peligrosas. Había sectores que sí estaba muy resbaladizo, pero controlado. ¿Estás en el club de Algeciras? El 3x4. El 3x4. ¿Cuánto tiempo llevas en este mundo de las carreras por montaña? Este es mi segundo año. ¿Y qué tal? ¿Qué planteamientos tiene para esta temporada? Nada, seguir por la Copa Gaditana y poco más. Ese es el objetivo, ¿no? Sí. Completar, digamos, las pruebas de la Copa. ¿Y alguna más que tengas ahí en mente? No, en principio me voy a centrar en eso. Pues nada, Tamara, muchas gracias. Enhorabuena. Narda. Narda, perdona. Muchas gracias, enhorabuena. Bueno, y un año más, estamos aquí en la carrera por montaña de las Nutrias con la primera ubriqueña que ha cruzado la meta, que un año más vuelve a ser Mari Carmen Ramírez Velas. Mari, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Bueno, ¿qué tal la edición de este año? Después de 3 años de ausencia, volví a la carrera por montaña con cambio de recorrido. ¿Cómo te ha ido? Pues muy bien, tú. Después de 3 años, pues mira, la verdad es que me he encontrado bien. Mejor de lo que esperaba. Esos 4 kilómetros que nos han metido de más me ha sobrado, ¿eh? Pero muy bien, muy bien, muy bien, me he encontrado muy bien, la verdad es que sí. Y el recorrido nuevo, porque nos han metido por la Jive, pero por detrás, chulísimo, estaba muy bien. Le comentábamos a Luis que nos preguntaba por ti por la carrera que cómo iba, y nosotros te hemos visto subiendo muy cómoda, muy tranquila. Bueno, supongo que la veteranía a un grado, ya sabemos y ya sabes a lo que te enfrentas, y desde un principio has ido marcando tu ritmo, ¿no? La verdad es que sí, en verdad la piedra se me da muy bien y subiendo mucho mejor. Se me van cuando corre, pero este era mi terreno, ¿no? Como quien dice. Y me he encontrado súper cómoda, súper bien, y para mí es un carrerón. He entrado cuarta, pero es que esta juventud allá a tope. Oye, ¿cómo has visto el terreno después de esta semana de lluvia? Parece que estaba, no sé si ideal, pero ni barro, ni tampoco estaba seco duro, ¿no? Estupendo, el terreno ha estado estupendo. Tú sabes, cuando ya pasan un golpe de gente, pues ya la piedra resbala. Pero estaba estupendo, estupendo, tierno, ni barro, estupendo. Un terreno buenísimo, y el día ha estado estupendo también. Quizás una poquita de calor, muy bien. María, ¿has tenido controlada a tus rivales? La he tenido controlada porque llevaba esta oceta, ya me quedé tercera y cuarta, y llevaba 2 delante y 2 detrás. las dos de dos detrás, las dejé detrás, pero con las dos de adelante no podía. Eso, porque la primera y la segunda han llegado casi juntas, sprintando ahí en la línea de meta. ¿Han sido alcanzables? ¿Las has tenido posibilidad de pegarte a ellas? ¿O ya se te fueron en algún momento? No, la primera y la segunda no las he visto, pero la tercera y la cuarta y la quinta hemos estado ahí casi todo el tiempo. Y ya la quinta sí me la dejé, pero a la tercera no podía con ella. Sí, pero vamos, ha sido una carrera lucha, vamos. Uh-huh. Oye, ¿cómo has visto el ambiente? Me refiero ya no solo al de la calle, al de los aficionados, sino al de los propios corredores. Después de este periodo que llevamos, de estos años, ahora parece que se está recuperando la normalidad de las carreras. No es tu primera de este año ni del año pasado. ¿Cómo estás viendo la situación, Mari? Pues la estoy viendo muy bien, Jesús. La gente como comprometía y la gente antes estaban un poquito que no te dejaban pasar, ¿no? Intentaban retenerte y no. Y ahora pues parece que volvemos a lo que era antes, lo que eran las carreras de montaña antiguamente, ¿no? Mm. Tú vas a tu ritmo y el que va mejor, pues tienes que dejar pasar, lo tienes que dejar pasar. Y en esto sí lo he visto, que la gente está más, te presta más en las carreras. No hay tanta competitividad entre la mujer y el hombre, que le da coraje de que tú lo adelantes. Y lo que he visto son muchas mujeres, es una alegría ver la de mujeres que van corriendo en las carreras de montaña. Sí, nosotros nos acordamos precisamente de que tú has sido una de las pioneras, no solo en Ubrique, sino podemos decir que sí, en Andalucía, en esto de las carreras por montaña. Cuando tú empezaste y ahora, ya después de algunos años, vemos lo que tú comentas, que el auge sobre todo del deporte femenino en esta carrera por montaña es importante, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, además se ve mucha gente y joven, ¿no? Y preparada, que van, saben dónde van, ¿no? Tú sabes, al principio si no conoces la carrera te puedes chocar un poquito, ¿no? Pero gente y muchas mujeres y bien preparadas y da una gloria ir luchando con mujeres, no verte tú ahí y tú dices, bueno, sí, la primera allí, la cuarta aquí, y ahí vas luchando con ellas, es otras sensaciones. Mari, ¿qué planes tienes para este 2022? Pues en principio es eso, bandolerita, que eso más, vamos a ver, ni me lo esperaba y la he hecho, y ahora por lo que vaya viniendo, ahora después tenemos la de Benamahoma y ya por las que vayan viniendo. Pero digamos en línea de estas carreras, ¿no? De esta distancia. Me refiero que bandolerita ha podido ser una excepción para ti porque tú normalmente no afrontas carreras tan largas, más cortas y más explosivas, digamos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que desde hace lo menos 10 años por ahí no he vuelto a hacer carreras de larga distancia. Y este año se me planteó, volvimos con Donaira, que eran 42 kilómetros, y después bandolerita. Empecé fuerte, no estoy en 100% porque después de 2 años y medio me ha costado mucho trabajo el llevar mi rodante, pero bueno, como me conformo con lo que llevo. Uh-huh. Pues nada, Mari, pues muchas gracias y enhorabuena. Venga, gracias a ti, Jesús. Bueno, estamos con Diego Reina, tercer corredor local, hoy aquí en la 10ª edición de la carrera por montaña, ruta de los Aljibes, Sierra de Ubrique. Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, hombre. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal te ha ido este año? Pues bien, la verdad que bien, contento porque, tú sabes, como por varias circunstancias no estamos entrenando tanto, pero nada, me he tomado la carrera con tranquilidad, sabiendo con lo que se trataba, que tenía muchas cuestas, y había que ir reservando. Y la verdad que muy bien, hemos acabado bien contentos y sin ningún calambre y eso. ¿Este año había otra manera de plantearla con el añadido de recorrido, no? Sí, la verdad que sí, porque me he metido estos 3 o 4 kilómetros más del Olivar, pues había que guardar algo de más fuerza, porque como las gastaras todas ahí, después la subida de la calera se iba a notar. Yo entiendo que por las carreras que tú sueles hacer, esta te viene quizás un poquillo corta, ¿no? Sí, la verdad que sí, que después ya date cuenta que hace 2 semanas hice bandolerita, uh-huh, que también a pesar de los entrenos, pues no lo hice todo lo bien que debería, pero bien, ya veníamos cansados de antes, y bien, pero la verdad que sí, que después de pegarnos 10 horas en carrera, una carrerita de 2 horas y pico, se nos hace corta. Pero ¿se nota el esfuerzo? El sí, la verdad que, hombre, terminas casi prácticamente igual de cansado, porque te esfuerzas más en una carrera más corta, está claro, es más explosiva. Pero bien, se nos hace corta, es como un entreno de un sábado o un domingo normal y corriente. Porque no obstante, al llegar a meta, se fue muy entero, ¿no? Sí, la verdad que a mí, por ejemplo, hay veces que otro día me esfuerzo un poquito más y la verdad que peto antes. Entonces esta me la ha tomado, ya sabes, yo llevo 5 o 6 años corriendo y ya se va notando la experiencia y va uno ya le han mordido muchos perros y sabe más o menos, va de viejo, va sabiendo lo que tiene que hacer más o menos. ¿Cómo ha sido lo que es la crónica de la carrera? ¿Cómo? Pues bien, ha habido Cabrera, Rubén, gente muy explosiva, han salido corriendo antes, han alargado un poquito la carrera, unos cuantos, Evaristo, hay unos cuantos corredores que nos conocemos todos, que sabemos más o menos que las carreras hay que tomárselas con calma, que hay que guardar cartuchos para después, y así han salido a tirar, nos llevaban como 3 o 4 minutos al principio, nosotros hemos ido resguardando, yo he ido comentando a Luisa que es nuevo en esto, que por cierto le felicito desde aquí, que ha quedado por encima mía un pelín, entrena mucho y esto no hay otro secreto, si entrenas estás bien y si no entrenas pues estás menos bien, puedes tener más experiencia o menos, pero el secreto está en entrenar, no hay otro secreto. Y nada, ha sido el final, hemos intentado aguantarnos un ritmo y sabíamos que con ese ritmo podíamos comernos a algunos que habían salido más explosivos y que después sabíamos que iban a petar. Y así ha sido, al final, sin correr mucho y haciendo los deberes bien, hemos hecho un buen resultado. A eso casi toda buena parte de la carrera con Izan, ¿no? Sí, la verdad que sí, que no es que sea mi discípulo, sino que nada, que nos llevamos muy bien, saben aquí a pegarse. La verdad que se me está dando muy bien esto de las carreras por montaña y nada, es un amigo que tengo ahí y nos hacemos muy bien. No, el tío le digo, porque le hizo una obrita, digo, como adelante te cobro más. Y dice, oh. Tú sabes, las cosas de broma de los amigos. ¿Qué tal has visto el ambiente este año? Sí, pues muy bien, la gente tenía muchas ganas, los vecinos. La verdad que ha sido un acierto que yo me he hecho de meterlo por el Olivar, porque hace que la gente a esta hora que salimos nos han animado mucho, aplaudiendo. La verdad que muy bien, la gente tiene muchas ganas de carrera y de reunirnos todos los corredores otra vez y eso. Claro, el ambientillo de Ubrique Alto otro año no lo tenéis así. No, no. Lo descartáis ya lo primero, ¿no? Sí, la verdad que claro, esto de que cuando llevas ya casi 15 kilómetros y te encuentras allí en el mirador que tenemos, que Ubrique está precioso, allí la gente animándote te da un subidón para después subir la calera. Diego, ¿ahora descansamos un poquillo o tienes otra ahí a la vuelta? Pues sí, la verdad que este año me lo voy a plantear, voy a hacer algunas de menos carreras, por temas personales, pues no estoy entrenando tanto y voy a hacer las más selectivas, y la próxima que tengo, que me quiero entrenar bien, es la 101 que he cogido plaza este año y me la voy a plantear bien y voy a dejar un poquito de lado, no lo entreno, pero sí la competición de hacer tantas carreras. Pues nada, Diego, pues muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, Fran. Bueno, y estamos con Isaac Callema, que ha sido el segundo ubriqueño en cruzar la meta en el día de hoy, aquí en la carrera de la Ruta de los Bastides. Isaac, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, gracias. Que me comentabas, tu primera vez aquí en la carrera por montaña de Ubrique, y digamos casi tu primera carrera trail, tu primera carrera por montaña, ¿qué tal la experiencia? Bueno, la experiencia buena, la verdad, buena. Estábamos entrenando, llevamos bastante tiempo entrenando en asfalto y eso nos ha ayudado a tener una base pues buena, para luego aquí pues poder hacer una buena carrera. Y sí, mi primera vez en Ubrique, entre el COVID y todo, preparé la carrera del COVID se suspendió, y es el primer trail, digamos, porque berré atrás, y hace 3-4 años fueron 10-12 kilómetros, hice la corta. Y esta ha sido la primera aquí, la verdad. ¿Qué significa? ¿Un salto a las carreras por montaña o has hecho esta porque es la Dubrique? No, he hecho esta porque es la Dubrique. A mí me gusta más el asfalto. Y hago la temporada de asfalto, y como era esto era el final de la temporada, pues quise preparar Ubrique porque, claro, el pueblo no había la de asfalto y tenía esa chispita ahí de Ubrique que quería hacerla. Bueno, ¿y cómo te la has planteado para ser tu primera vez? Te hemos visto casi todo el recorrido con Diego Reina. Diego ha sido referente muchos meses atrás, la verdad, muchos entrenos con él. Me ha llevado más de la mitad de la carrera, me ha dado consejos en mitad de la carrera, y mi plan era ir llegar con él al mirador, que ahí cuando forma el canuto, vi que aguanté con él, tío Paco aguanté, que es la zona que peor se me da. Subimos a Arjibe, Nogales también seguía con él y estaba guardando para la calera. Y en la calera pues le dije vámonos, se quedó un poco, me motivé y ya me tiré a fuego la carza y no me lo iba creyendo, la verdad. Cuando lo has tenido la primera vez, has dicho, pues toma. Claro, yo le he dicho vámonos dos o tres veces, pero bueno, cada uno lleva su ritmo al final y él no entrena mucho, si no hubiera estado entre los tres primeros de la general seguro, porque es que sin entrenar mira dónde está. Uh-huh. Y nada. ¿Tu idea era entonces ir por él? Que aguantar con él hasta donde pudiera, la verdad. Y que has ido poquito a poco, supongo, ¿no? Estaba guardando para la calera. que sabía que hay mucha gente, la cabeza, las piernas, y de cabeza íbamos bien y de pierna iba cansado, pero bien. Y ahí ya pues me fui y la calzada sin mirar nada, mi calzada a muerte, papá. Y uno que viene de carretera, ¿cómo se le dan las bajadas? ¿Cómo se te da? Yo, donde fallo es las bajadas, ahí donde la gente, por ese intento, Nogales, pues da lo máximo, Olivares, pues da más o menos lo máximo, sabiendo que luego viene todo esto, pero las bajadas, técnicamente, no es mi virtud. Ahora, cuesta arriba todo lo que me eche, pues por ahora lo estoy superando. ¿Qué ideas tiene entonces, digamos, en el plano deportivo para este año? Pues estamos apuntados a la Betacabra, que es la carrera de nuestro club ciclista, y nada, intentar hacer un buen papel. Ya está, yo no voy mirando trofeos ni nada, yo voy mirando hacer un buen papel y lo estoy consiguiendo pues con premios también, así que significa que lo estamos haciendo bien. Y no mira ni si es carrera a pie, pedestre o si es en bicicleta, ¿no? O carrera a pie o bici, de ahí no voy a salir, la verdad. Haré la Petacabra y después a disfrutar hasta agosto, y en agosto empezaremos otra vez a preparar asfalto para la media de Sevilla, que en enero, antes haremos algunas populares, Ubrique. Y nada, poquito a poco. Claro, tú que vienes de la bici, tú que vienes del ciclismo, nos daba ya la impresión de que te la habías dejado un poquillo aparcado para centrarte en la carrera, pero bueno, no lo puedes dejar tampoco, ¿no? He tenido dos o tres años que me han gustado otras cosas, salí, pero luego desde que me separé, la verdad que ya me ayuda mucho a volver otra vez a entrenar, y a mí me gusta la rivalidad, la verdad, y la competición, y no iba a entrenar sin competir. Y mira, aquí estamos de nuevo, esperemos no dejarlo ya. Si las lecciones no respetan hasta dentro de muchos años. ¿Pero también la bici? También la bici, sí. Bici cuando con el cambio de hora. Puedes disfrutar, ¿no? Tienes más tiempo, ¿no? También el trabajo me acompaña, pues a disfrutar de la bici con mi padre, con el club, alguna carrerilla como la Betacabra y a disfrutar más que en el verano, a disfrutar. Muy bien, Isaac, pues muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Bien, pues estamos con Rubén Torres, que ha sido el tercer clasificado de la absoluta de esta décima carrera por montaña Sierra de Ubrique, ruta de los Aljibes, pero a su vez se ha llevado el título de campeón de Cádiz. Rubén, supongo que más contento no se puede estar, ¿no? Contentísimo, además que aquí en el pueblo la carrera del club, muy contento. Tenía pensado lo que hablamos el otro día en la radio, que me iba a vaciar, que iba a ir a por todas, y así. Ahí yo aportaba, vamos. Al igual que el pasado fin de semana, ¿no? En Montellano esta la tenías entre ceja y ceja, y la verdad que te la tenías muy trillada y te la curras mucho, ¿no? Hombre, que la he entrenado mucho, los entrenamientos oficiales también he ido yendo con los entrenamientos, y la verdad que iba por ella. La tenía muchas ganas, además que es la carrera del club y por lo menos alguien del club que esté ahí entre los primeros. Bueno, ¿cómo ha ido la carrera? ¿Cómo ha sido? Muy bien, la carrera muy bien, yo he salido rápido, yo lo tenía muy claro, yo desde el primer momento para rápido, hemos salido rápido todos, hemos ido un grupito de 6 juntitos, luego en la bajada técnica los cogía ese grupo, me puse segundo, luego yendo para arriba ya me puse cuarto, y ahí va con el tercero, cuarto, ahí sin subiendo, pero ya en la subida de la Jive ya el chaval que iba conmigo se quedó atrás y ya tercero. Luego en la bajada de Pedernales cogí al segundo, porque claro, como es más técnico, pues quieras que no, yo lo tengo más trillado, pues sé dónde pisa y sé cómo va. Y ya luego en la subida de calera, él se fue, está más fuerte que yo, se me fue, pero bueno, yo he aguantado y ya para abajo, la calzada para abajo, pues a robar. ¿Qué tal la subida? ¿Cómo te ha ido? Porque tú siempre dices que ahí tienes tu... Muy bien, me ha ido muy bien. He agachado la cabeza y para adelante, hasta gateando he subido el aljibe. ¿Ha habido posibilidad de en algún momento de pelearle directamente al ganador? No. Porque ya hemos visto que ya bajando ha tirado el Ubrique alto, ya os lleva de ahí una Sí, Jesús Cabrera es un corredor buenísimo, se conoce esta carrera muy bien, se le da muy bien las piedras y él lo dice, cuando el otro día hablé con él me dijo, lo mío son las piedras. Y esa no se nota, que es lo suyo de las piedras, porque ha cogido mucha ventaja y nada, es imposible cogerlo. Pero bueno, también es así. Yo estoy muy contento con mi tercer puesto, la primera vez que cojo un tercer puesto aquí en Ubrique y más contento no puedo estar. Es que un componente de la Nutria sube al podio de la absoluta, podemos decir también. Eso no lo sé, pero si es así, más contento todavía. ¿Y el título de campeón de Cádiz? Eso, pues yo me creía que el Sabalito es el segundo, estaba federado y eso, pero al no estar federado pues me lleva una sorpresa y muy contento porque me da el pase para ir a representando a la selección de Cádiz este año, a la selección provincial. ¿Qué es colega tuyo, el segundo, el que ha quedado segundo, Cristian? Sí, es militar ahí de San Fernando y lo conozco. Y nada, el chaval corre muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo has visto el ambiente de la carrera? Muy bonito, hay mucha gente animando, ahí en Ubrique el Alto muchísima gente, en la calle Ronda, luego también por el recorrido mucha gente, la verdad que muy bien, la gente de Ubrique se huerca y muchas gracias porque la gente de Ubrique anime y así al club nos ayuda que el año que viene pues hagamos mejor todo. ¿Y el terreno? Porque venimos de unos cuantos días de lluvia, la gente decía a ver cómo va a estar, estaba muy seco, yo creo que la lluvia la tremendamente, pero tampoco ha llegado a el terreno estaba buenísimo, las piedras no estaban mojadas, agarraban, así que el terreno ha estado muy bien, muy bien, muy bien. Yo no me he resbalado, me he caído. Había ahí encierrada, me he caído, pero porque hay muchas piedras y una de estas veces que miras para arriba, miras para adelante y ya pierde el suelo. Y ahí me he tropezado, me he caído, pero nada, me he levantado rápido y para adelante. Rubén, como nos decía, ahora supongo que descanso. Ahora descanso. ¿Y luego? Después ya el 9 de abril, la de Benamahoma. Sí, que es una carrera cortita, son 16 kilómetros y nada. Pues nada, Rubén, muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, y estamos con Cristian López, que ha sido el segundo clasificado hoy en la décima edición de la carrera por montaña de las Pantaneras. Cristian, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal te ha ido año la carrera? La verdad que este año es la primera vez que corro este circuito y esta carrera, porque después de días anteriores que venimos preparando una carrera de los 101 con bastante volumen de kilometraje, pues esperaba un poquito, pero cada vez que he ido poco a poco entrando en carrera, me he ido metiendo ahí. La verdad que con el primero pues he estado ahí detrás, hasta que hubo un momento ya que realmente la dureza de la prueba, como carrera por montaña, y algunos escenarios que nos hemos encontrado, sí que ya notaba un agotamiento muscular. Entonces he mantenido, he controlado, me puse con el tercero, con Rubén, ahí controlando los dos, muy bien, la ayuda importante de un compañero en esa zona, y después pues lo mismo, la dureza pues va agotando, va fatigando el tramo, y esto es lo que tiene esta prueba tan bonita, de montaña, que poco a poco vas desgastando y llega al final pues cada uno con su reserva. Claro, nada, que está preparando, como te dicen, los 101, este tipo de carreras, digamos que es todo lo contrario, más corte, muy explosiva, ¿no? Claro, aquí trabaja otro tipo de musculatura. Realmente cuando tú trabajas una musculatura en volumen de kilometraje, aquí la trabajas concéntrica, céntrica, que es lo que tiene la montaña, y lo que he dicho, los escenarios estos son brutales para la musculatura. Entonces tiene que ir controlando mucho, tiene que ir gestionando mucho la carrera, tiene que ir importante y agrupado en este tipo de, para mí, desde mi punto de vista y con los compañeros, y ya pues poco a poco te va a ir dando tu sitio en la carrera y tus entrenamientos, y la verdad que lo ha dado. No me esperaba, sinceramente, no me esperaba, porque llevaba llevo bastantes kilómetros encima, y nada, respondió y pensando en esto, en lo bonito que es, en el pueblo, entrada, llegada, el ambiente, y al final lo que tiene también. Esto es la carrera por montaña y es diferente a otras cosas. Podemos decir casi desde el principio, al menos desde el kilómetro 6, que era donde ya te hemos visto, desde que empezaba, digamos, la subida, ¿no? Sí, ahí me mantuve quinto o sexto una vez a la salida, ya empecé los dos primeros kilómetros por el pueblo, así subidas pendientes muy cortas, pero después ya empezó la dureza de las piedras, ¿vale? Donde tenemos que gestionar bien, andar mucho, manos, rodillas, y ahí ya pues los compañeros poco a poco se va notando, sensaciones vienen, ahí van quedando atrás, y yo me intenté de sacar ese tramo y sacar ahí que no se me fuera mucho el primero, y mantuve con él hasta que llegué tercero o cuarto arriba, y después de arriba ya pues sí que es verdad que yo soy más corredor en llano, y ahí pude, en ese tramo de arriba pude acelerar un poco y meterme otra vez en cabeza. Pero ya con el primero, la verdad que tenía bastante diferencia y digo, mantengo, ya está. ¿Y qué tal las bajadas? Porque algunas son algo de... La bajada es céntrica, la musculatura viene de una concéntrica en subida y la bajada es diferente. Ese corredor de montaña sabe que cuando tengo un agotamiento tienes que pisar, pero cada vez que vas desgastando ya vas pisando mal. Y la bajada esta romana, mucho pedregal, la verdad que ya con el desgaste Yo personalmente he caído porque no he pisado bien en una piedra, se me ha ido ya la estabilidad, el agotamiento y es lo que tiene, pero la bajada es muy, muy, muy rompedora, ¿eh? Muy controlante, y la gente, yo creo que van a llegar, van a sufrir por eso, porque van a llegar muy, muy, muy, muy desgastados a la bajada. Dices que es tu primera vez aquí en Ubrique, ¿cómo te has enterado de la asistencia de esta prueba? Pues mira, nosotros somos un club que hemos formado, vamos, lo llevamos hace 2 meses, que es el Club Recosur, Construcciones Recosur, somos militares todos, corremos a nivel interno militar, carreras cívicos militares, y estamos preparándose, que muchos de los compañeros pues vienen aquí al circuito, y entre las víboras, hoy aquí en Ubrique, y que me comentaron que era una prueba bastante buena para entrenar, y al final nos hemos enterado y aquí estamos los cuatro, estamos aquí participando. ¿Qué te ha parecido el ambientillo? El ambiente es lo más bonito de una prueba por montaña, y más en los pueblos que son tan acogedores, los pueblos para el corredor muy importante, creo que es el 40% que un pueblo esté encima, un pueblo, una organización, y disfrutar, porque aquí esto es diferente que otro lado, lo digo porque te viene con la familia, echa el día, te gusta la montaña, otro ambiente diferente, el que somos de pueblo pero no de sierra, y soy así, aquí disfruta uno, vamos ahí. Te pregunto que no solo había gente, digamos, en el núcleo urbano, que por el recorrido... Eso es lo más importante, que muchas veces te encuentras y hay zonas bastante ya donde va a agotar, y que salga una persona, te dé ánimo, qué tal, qué está, eso es un apoyo muy importante para el corredor de arriba, de montaña, y más cuando hay momentos, como bien sabemos, que el factor psicológico está antes que el físico, y el psicológico arriba, después de un desgaste, puede retomar, puede bajar, y que te salga personas como salen de ahí, de los puntos, con sus chalecos reflectantes, y te den ánimo, te apoye, venga campeón, esta, lo típico, y eso es, vamos, eso es lo más bonito y lo más llevadero, y eso, felicitar a la organización, que sí que es verdad que esta semana hemos estado hablando, que aquí pues te acogen muy bien, y vamos, es cierto, lo puedo decir, lo puedo para la próxima carrera, que todo el mundo que esté pueda venir a la carrera, y la verdad que bastante bien. En mayo, en esos bien, 101, vamos. Esta semana terminamos con 22, terminamos con 138 kilómetros. Mañana descanso y empezamos una semana. Después nos vamos a Murcia, corremos la carrera de la Ruta de la Fortaleza en equipo, son 54 kilómetros con 5 picos. Y volvemos a hacer otra semana de descanso activo y 2 semanas, 3 semanas muy fuertes para empezar los 101. Y ahí los 101, sí, el equipo mentalmente estamos muy, muy fortaleza mental, porque es otro tipo de kilometraje, y nada, vamos a intentar ver si podemos, por lo menos el objetivo, no se trata de competir, se trata de competir con el objetivo de nosotros. Pues nada, Cristian, muchas gracias, enhorabuena. A ustedes, y gracias por todo, ¿eh? Gracias. Bueno, y estamos con Jesús Cabrera, que ha sido el vencedor de esta 10ª edición de la Ruta de los Aljibes, de la carrera por montaña Sierra de Ubrique. Jesús, buenas tardes y enhorabuena. Muy buenas, gracias, hombre. Pues repetimos, como en 2019, ¿no? Ahí está, sí. He tenido suerte. Había 3-4 corredores muy fuertes que han apretado al principio y luego se han descolgado algo, pero tienen que venir por ahí dándose golpes entre ellos porque venían fuertes. ¿Sabes? Con la manera que hemos visto de entrar en meta, da la sensación de que ha llegado bastante tranquilo, bastante, una diferencia bastante cómoda. Sí, porque ya me habían dado referencia de que le llevaba como 4 o 5 minutos y lo que es la caña abajo me la ha tirado rapidillo. No, yo tranquilo del todo, pero sin arriesgar lo más mínimo. Mira, ahí viene el segundo ya, ¿sabes? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido que este año la recorrida? ¿Ha habido cambios? ¿La han añadido unos cuantos kilómetros por otra zona de Ubrique? ¿Qué te ha parecido? Sí, la han metido 5 o 6 kilómetros más, que está muy bien porque es como una criba para no llegar a la zona de montaña tanta gente junta, para que no haya tanto tapón y eso. Y además esta es muy bonita, es sendero con sub y baja, y llegas al kilómetro 6 ya calentito, vamos, que bien, claro, positivo. Ese cambio en lo que tú comentas ha permitido que, a diferencia de otros años, ese subiendo, digamos, para la sierra, se formaban allí esos tapones que pues, sí, había que apretar al principio buscando posiciones, eso no. Ahí está. Yo creo que ha sido positivo. En principio yo creía que no, que iba a ser como entre medio olivos con barro y eso, pero que va, son senderos ahí en medio de bosquecillo y luego un tramo de pueblo. Pero bien, llegando ahora al kilómetro 6, que es donde empieza la montaña, ya cada uno va en su sitio, va en su posición. ¿Y se notan estos 6 kilómetros al empezar ya a subir? Sí, porque ahí sale todo el mundo muy rápido. A ver, hay gente que sale con mucha chispa y uno se deja llevar por eso. Que yo soy un poco más diésel y no me gusta apretar al principio. Me gusta calentar algo, 20 minutos, media hora y luego ya ir tirando. Y si aprietas mucho ahí puedes salirte de punto, ¿sabes? ¿Tu lectura de la carrera cómo ha sido? ¿Tu crónica, digamos? Pero tema competitivo, sí, así. Competitivo. Sí, no, bien. Salimos este chaval que por lo visto dije que está entrenando para los 101, entrenó ayer o algo de eso. Y Shema, que yo sé que Shema está muy fuerte. Y había otro chaval así más joven, Rubén y otro chavalito, y empezaron a tirar fuerte. Y nada, yo los dejé antes de llegar a los arribes, ya metí yo mi marcha y ya más tranquilo, esa es la carrera, más tranquilillo. Claro, más rollo. En la subida iba justo en segunda posición cuando se empieza, sí, a subir en el kilómetro 6, y luego cuando se vuelve a pasar por el mismo mirador, ya ahí prácticamente tenías ya una distancia, sí, grande, era muy difícil si no te pasaba nada que te, sí, porque que te cogieran, ¿no? Ya ahí más o menos vas carburado, ya vas en tu punto y si te gusta el tema de la piedra, barro y técnico, aprieta, ahí aprietas mucho, ahí he disfrutado mucho. ¿Cómo estaba el terreno? Ha estado lloviendo toda la semana, pero claro, venimos de un periodo de sequía, sí, decían que mucho barro no iban a encontrar así. Pues a mí me gusta con más barro, la verdad. Más barro te pones más lento, en verdad la carrera se iría más lenta. Pero está bastante bien porque se puede pisar la piedra. Esta piedra moja es muy complicada de pisarla. Prefieres pisar el suelo que no la piedra. A ver, siempre vas buscando hueco. Y en este caso no, en este caso pisas piedra caliza porque estaba seca, excepto algún punto que pilla así como algún arroyillo, pero está perfecta. ¿La recordabas así la carrera de 2019? Sí, claro. El ambiente y todo. Sí, está muy bien, está muy bien. Aquí la salida esta, vamos, y hay mucha gente, mucha familia y eso. Está muy bien. ¿Qué ha sido de ti desde 2019 hasta ahora? Pues ¿cómo te has logrado desenvolver en la situación esta que no ha habido competición, que se está volviendo poquillo a poco? Pues prácticamente igual. Cuando entramos en pandemia, lo que sí hice es dejar un poco de correr. Pues yo soy escalador también. Y dejé de correr y empecé a escalar un poquillo, para cambiar un poco, sí, cómo no podíamos salir y eso. Y luego, conforme iba avanzando ya la pandemia, que nos dejaron salir un poco, pues ya empezamos a correr algo, se metió el verano y eso, y en general prácticamente igual, vamos, con menos carreras, otros entrenos, más por la zona y igual, vamos. Y el estado de forma es similar, ¿no? Sí, muy parecido. Pues bueno, pues nada, Jesús, muchas gracias, enhorabuena, ¿eh? Venga, gracias, hombre. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir, no tenemos tiempo para más, hemos sobrepasado ampliamente nuestro límite. Mañana volveremos con más asuntos del deporte de nuestra localidad, en concreto nos vamos a quedar con el fútbol y con esa derrota del Ubrique Unión Deportiva. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Si me engañas, con estadísticas falsas.